El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos que nos siguen por la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, la primera radio pública cultural del país, y también a través de la internet en www.casadelacultura.gob.es. Este es el programa Punto Diverso. Antes de empezar el programa del día de hoy, como todos los jueves, un poco dedicado a los temas culturales, y específicamente este jueves que hablaremos sobre el desarrollo de las Jornadas del Orgullo LGBTI 2015, quisiera disculparme con las personas que nos siguen día a día, porque el día de ayer no pudimos estar aquí y simple y llanamente pusimos música, gracias al gusto, al buen gusto musical de Daniel Castellanos, que está siempre ayudándonos en los controles. El día de hoy también estaremos con bastante contenido musical y un poco dando a conocer las actividades que ya se vienen desarrollando desde hace una semana atrás por el Orgullo LGBTI 2015. Recuerden que este mes, junio, todo el mes de junio se lo considera el mes del Orgullo LGBTI, y recuerden también que este programa Punto Diverso se dedica específicamente a divulgar, a difundir, a dar a conocer, a revelar, a desmitificar la vida, las formas de vida, las expresiones culturales, las necesidades, las demandas, además, ciudadanas de las poblaciones de la diversidad sexual y de género. Esto es de chicas lesbianas, chicos gays, chicos y chicas bisexuales, personas trans e intersex. Eso es lo que quiere decir LGBTI. Vamos para empezar con un poco de música, nuevamente con el gusto musical de nuestro querido Daniel Castellanos. grandes, fabulosos Cadillacs, esta agrupación argentina que marcó toda una época, toda una década por lo menos, y ahora su el que fue pues su vocalista Vicentico está, lleva su carrera en solitario. De hecho, Vicentico ya tenía una tradición bastante anterior a como músico, como cantante, como compositor, como artista del sonido, inclusive anterior a que surgieran los Fabulosos Cadillacs y anterior a que los Fabulosos Cadillacs tuvieran todo ese éxito que tuvieron alrededor de toda Latinoamérica y el mundo. Tuve la suerte de estar en un concierto de ellos y fue y la pasé espectacular, ¿no? ¿Quién no recuerda esa canción Matador? Unas cuantas canciones más, que además cuando vino Vicentico ya en solitario acá a Quito hace como 3-4 años por fiestas de la ciudad, hizo que en Quitumbe, donde se hizo el concierto, pues la gente coreara a viva voz sus canciones cuando era de Fabulosos Cadillacs. Hablemos un poco del Orgullo LGBTI 2015 y por qué se lo celebra. El Orgullo LGBTI se lo celebra fundamentalmente porque estamos en una época en la que ya no la homosexualidad, la orientación sexual, la identidad de género no debería tener ser un tema tabú. El Orgullo lo que hace es visibilizar esta realidad para la sociedad, para que vea que las personas de la diversidad sexual estamos absolutamente en todos los lugares, en todos los espacios, en la universidad, en la radio aquí, por ejemplo, en toda la Casa de la Cultura, en la calle, y que somos personas normales, que tenemos nuestra profesión, tenemos nuestra familia, y que lo único que nos ha hecho ser motivo de discriminación social es nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género. Ese es el Orgullo LGBTI, mostrarnos sin temor a que la sociedad nos señale y nos denigre por una parte de nuestro ser, una parte constitutiva de nuestra humanidad. El Orgullo LGBTI en el caso de la ciudad de Quito empezó el anterior día viernes, es decir, que mañana ya se cumple una semana de actividades. Empezó con una exhibición cinematográfica en Cineflaxo. Esta muestra cinematográfica también se extiende durante todo este mes y les invito a que visiten la página web del Orgullo, que es www.orgulloecuador.com, para que puedan ver en qué lugares nomás se va a exhibir películas. De hecho, aquí en la Casa de la Cultura es uno de los lugares en donde se exhibirán películas del LGBTI, también en el Cine 8 y Medio y también en Cine Flaxo, que fue el lugar de la inauguración. Se inauguró, como les decía, con la película Leather to Anita. Es una película estadounidense que muestra una desgarradora historia de cómo en 1970 en los Estados Unidos el movimiento LGBTI empezaba a ebullir y a demandar derechos, y cómo había sectores de la sociedad que se oponían férreamente, ¿no?, a esta efervescencia. De hecho, la historia que narra Leather to Anita es la pérdida, la triste pérdida de una madre que perdió la patria potestad sobre sus hijas. ¿Por qué? Porque ella decidió abrirse, decidió decir públicamente que su orientación sexual era la homosexual, era una madre lesbiana. Y el padre de las niñas decidió imponer una demanda. En 1970, obviamente, todos los prejuicios iban en contra de la madre de las niñas. Y quien ganó el juicio fue el padre, y la madre simple y llanamente fue vetada de verles a sus hijas. Es una historia súper dura, súper desgarradora, que sucede todavía, sucedió, o sea, que en el caso de la historia que narra la película en 1970 en el estado de la Florida, que contrario a lo que muchas personas piensan es uno de los estados más conservadores de los Estados Unidos, si bien pasó hace ya más de 30 años atrás, todavía sigue pasando en nuestro país y en muchos países latinoamericanos, y en otros países del mundo la realidad es todavía peor. Pero recordemos ya en el contexto ecuatoriano el caso, por ejemplo, de Satya y también el documental que se hizo sobre ella, ¿no? Sobre esta niña ecuatoriano angolo-ecuatoriano, no sé si es que cabe la conjunción de ambas nacionalidades, pero de hecho, o sea, sus dos madres son inglesas, es decir, del Reino Unido, viven en el Ecuador porque les encanta el país, qué lindo que sea así, pero lamentablemente nuestro país le niega la posibilidad a Satya, su hija, de ser ecuatoriana. No la pueden registrar como hija de las dos. De tal manera que Satya es ciudadana inglesa y todavía no tiene reconocimiento local. Es una triste historia que se repite día a día y que se debe debatir, ya es hora de debatir esto, en la asamblea, que es el espacio democrático por antonomasia, y se deben debatir estas realidades que no se solucionan apenas con el reconocimiento de la unión civil. Si bien en la letra, en el papel, dice que la unión civil tiene los mismos efectos que el matrimonio, ya en la aplicación nos damos cuenta que no es así. Después, el día sábado, tuvimos la inauguración de la exposición Reinas de Quito. Reinas de Quito es una exposición fotográfica, sigue abierta durante todo el mes de junio, y es una exposición sobre el retrato drag, sobre el arte drag. El arte drag es una de las expresiones culturales más representativas de las poblaciones de la diversidad sexual y de género, y consiste como en la exacerbación, en el mostrar de manera exagerada los atributos que la sociedad ha permitido, ha construido en relación al vestido, a la vestimenta, a la pintura en el rostro de las mujeres. Pueden hacerlo tanto hombres como mujeres, esta exageración. Eso es el arte drag. En el caso masculino es drag queen, y en el caso cuando mujeres hacen arte drag se llama faux queen. Esta exposición que se inauguró el día sábado, que pasó, un fotógrafo español, Raúl Chacón, y lo que hace es un retrato drag, retrato de todas las personas que, de la gran mayoría de personas que ya desde hace algún tiempo atrás vienen haciendo el arte drag aquí en la ciudad de Quito. Tenemos el retrato de Saraí Basó, por ejemplo, tenemos retrato de Cruz Veneno, tenemos retratos de Salomé Santini, tenemos retratos de Simone Bernadette, de todas las artistas drag que tiene que han desarrollado su vida artística aquí en Quito. Lo chévere es que Raúl Chacón mencionaba que en otras latitudes, en España, por ejemplo, en Europa, el arte drag no es lo mismo que lo que se desarrolla aquí en el país. El arte drag en Europa, de hecho, no tiene toda la carga artística que tiene en nuestras latitudes, entiendo que no solo en el caso ecuatoriano, sino en el caso latinoamericano. La exposición Reinas de Quito, Retrato Drag, está en la galería Artholic, esto es en la Humboldt N2777 y San Ignacio, detrás del Colegio de la Inmaculada, por el sector de la González Suárez. Así es que les invitamos también a que vayan a ver esta exposición. Les anunciamos también las actividades para esta semana, para el día de mañana y el día sábado. El día de mañana tenemos una chévere inauguración también de la exposición Ser Ahí. Es la tercera vez que, por motivo del orgullo LGBTI, la Galería No Lugar abre sus puertas para exhibir las diferentes expresiones artísticas cuyo contenido tenga que ver o se relaciona con las realidades del LGBTI. El Galería No Lugar está ubicada en el Centro Histórico de Quito, es en la García Moreno. Es en la... déjeme ver la dirección. Esto está en la García Oriente, en el 987 y García Moreno, a las 19:30 el día de mañana. No se olviden, viernes, inauguración de Ser Ahí. Es una colectiva, es una exposición que cuya curaduría, la selección de las obras, estuvo a cargo de Eduardo Carrera. Él es precisamente el representante de esta galería. Y ya la característica del No Lugar es que es un espacio para los artistas jóvenes y ofrece además el espacio de residencia artística, que es diferente a una galería convencional. La residencia artística propone proyectos en los cuales la creación artística puede ser compartida con otros artistas y de esa manera generar procesos de creación conjunta que favorezcan a todos los quienes participan de esta experiencia. No, las residencias no es un invento nuevo. De hecho, también se hacen residencias no solo en el plano artístico plástico, sino también en el campo literario. De hecho, hay una muy famosa residencia literaria en Francia que este año está dedicada a la literatura ecuatoriana. Entonces, Ministerio de Cultura ya hizo la convocatoria para que los escritores ecuatorianos interesados jóvenes formen, presenten sus obras, sus escritos, sus novelas, sus ensayos, sus cuentos, para poder participar de la selección y formar parte de esa residencia. Vámonos con un poquito de música. Regreso solamente ya para despedirme, porque ya estamos al borde de terminar el programa. No lo olviden, mañana en la Galería No Lugar, la inauguración de Ser Ahí, a partir de las 19:30. Escucha lo que digo. Nuestro tiempo ha empezado ahora. Hoy me siento más vivo. Si sientes lo que te digo es porque lo entiendes. Se siente ya mi canto. Nuestro tiempo ha empezado ahora. Hoy me siento más vivo. Si sientes lo que te digo es porque lo entiendes. Sin entender por qué un país tan rico se muere de hambre. Es su ambición y fiebre de poder. Todo está al revés, de tan encima. Es tiempo de disfrutar mediocridad, ser parte de dolores, condenas de felicidad. Toda la noche que no te quiero ver, no sé si contestará de un pueblo que ya no aguanta más. Escucha lo que digo, nuestro tiempo ha empezado ahora. Hoy me siento más vivo. Si sientes lo que te digo es porque lo entiendes. Ya mi canto, nuestro tiempo ha empezado ahora. Hoy me siento más vivo. Si sientes lo que te digo es porque es porque cada hombre con su cruz en medio de la bestia, luchando por ver la luz, guerra por ambición, peleando por guerra, zombies en batidur. Cada hombre con su cruz, yo no descanso. Mi ataúd, quieren que solo sea un esclavo más. Quieren que aunque esté vivo ya descanse en paz. No lo verán. Eso, estábamos en la compañía de Sudacaya, el reggae ecuatoriano. Sudacaya, uno de los grupos también más famosos de nuestro país. Escucha lo que digo. Ya para cerrar, vamos terminando con la agenda de este fin de semana, con las actividades del Orgullo LGBTI 2015. El día de mañana también a las 6 de la tarde en Flaxo Cine, más cine LGBTI. También sigue abierta la exposición Reinas de Quito. Ya les diré la dirección previamente. Humboldt, N2777 y San Ignacio, sector del Hotel Quito, la González Suárez. A las 19 horas, la inauguración de la exposición Ser Ahí, que mencionábamos antes del corte musical. El día sábado tenemos un campeonato deportivo. Ya se cerraron las inscripciones, lamentablemente, pero acompáñenos en este campeonato deportivo. Va a ser en el Centro Activo del Ministerio del Deporte número 1, es decir, donde funciona el Ministerio del Deporte, en la Gaspar de Villarroel, y 6 de diciembre. También tenemos el día sábado a las 7 de la noche más cine LGBTI, esta vez en el 8:30. Y para quienes nos gusta la farra y la y el esparcimiento nocturno, tenemos también las preselecciones, las preselecciones del concurso de canto y baile del orgullo LGBTI, cuya final es el día 27 en la Plaza Foch. Las preselecciones del canto y baile se van a realizar en la discoteca Beach. Esto es en las 6 de diciembre y República. No lo olviden, tanto el día de mañana viernes como el día sábado a partir de las 10 de la noche. Seguramente en el programa de mañana dedicado a estos temas más mundanos hablaremos sobre esta fiesta. Así es que les invito, ingresen al www.orgulloecuador.com para que puedan enterar de todas las actividades que se están organizando. Ha sido un gusto estar con ustedes. Estuve en micrófonos Nicanor Benítez y en controles Daniel Castellanos.